Estamos en comunicación telefónica con Joaquín, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Joaquín? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Darío? Buen día a todos. Gracias por llamar. Con frío, obviamente, pero mucho bueno. Mucho frío, sí. Mucho, sí. Mucho, mucho. Llegó el invierno, sí. Mucho fresquito y, bueno, hay que atenderlo y también, bueno, abrigarse y tratar de pasar lo mejor posible. Joaquín, hoy lanzamiento de lista verde a Anusate Vicente Fresa. Contanos un poquito cómo vienen haciendo en este proceso que se van a presentar vos, candidato a secretario general, en las próximas elecciones de ATE. Bueno, te cuento, Darío, nosotros somos una agrupación nueva, se llama Vicente Fresa. Vicente Fresa es un dirigente, fue un dirigente de Mendoza, fue el esposo de Raquel Blas, fue la persona que después del proceso de la dictadura, digamos, volvió a tomar el comando, por así decirlo, de ATE en la época democrática. Y creemos que, bueno, que volver a esas raíces, volver a esas tradiciones es importante para dar una identificación a nuestra agrupación, a nuestro colectivo de trabajadores afiliados, digamos, en el Estado provincial, nacional y municipal. En ese marco, nosotros vamos a disputar electoralmente el 9 de agosto las elecciones que se hacen. Bueno, en este contexto te estaba escuchando lo que estabas hablando, bastante complejo, que también se mezcla, digamos, con lo que ha pasado hace poquito en las PASO, en lo político, y que también tenemos un proceso y un mandato de 4 años, donde, bueno, tenemos que tratar de lograr grandes mayorías dentro del campo nacional y popular para luchar, digamos, contra lo que se parece que se viene instalando, digamos, en Mendoza y en el resto de en la Argentina en general. Sí, efectivamente, como vos decís, vamos a disputar contra la conducción actual, que es Macho Iranzo. Te cuento un poco, a ATE Mendoza, en ATE existe un consejo directivo provincial, existen 8 seccionales, distribuidas en distintos departamentos de Mendoza y centros de jubilados y pensionados. Y bueno, nosotros hemos armado una lista, en oposición claramente a la conducción actual, para disputar, digamos, en elecciones libres y democráticas, la conducción, digamos, de los estatales provinciales, de la parte que a nosotros nos corresponde como sindicato. Joaquín, ¿cómo analizan la situación de los trabajadores del Estado en general, atándolo a esta coyuntura actual, ¿no? De paritarias siempre a la baja, en el caso que se den, ¿no? ¿Qué tiene la lista verde Anusate para ofrecer, para construir ahí en ATE? Mirá, en realidad somos dos agrupaciones, tanto ellos como nosotros somos de la misma agrupación que es la Verde Anusate. Nuestra identificación es justamente el nombre de la agrupación, que es Vicente Fresa. Y digamos, pues si no se confunde, porque ahí viene, digamos, lo raro en esto, digamos que ambos somos de la misma agrupación, pertenecemos a la misma agrupación política sindical a nivel nacional, que es la Verde Anusate. Nosotros, digamos, con este nombre que es Vicente Fresa. Sí, como vos decís, o sea, creo que está a la vista de todos los estatales que venimos con paritaria estos últimos años totalmente regresivas y a la baja, que en el año 2020 se firmó un cero, o sea, la conducción de ATE Mendoza, plena pandemia, con sistema de salud colapsado absolutamente. Todos nos podemos acordar, digamos, lo que pasó y lo que se sufrió, digamos, como algo inédito el tema de la emergencia sanitaria por la pandemia. Bueno, ese año 2020 la conducción fue y firmó con el gobierno provincial actual un 0%. Eso determinó varias cuestiones. Primero, digamos que creo que va a quedar en los anales de de la historia del sindicalismo que una conducción haya aceptado a cualquier gobierno, digo, firmarle un 0%. Pues se supone que está representando a los trabajadores. Independientemente de la situación que se vivía en ese momento, entendiendo, digamos, que los trabajadores estatales, sobre todo los trabajadores del sistema de salud, pero te podría decir también los municipales, de recolección de residuos y todo, siguieron laburando. Y fueron esas, y se sentaron en una mesa paritaria y aceptaron ese 0%. Independientemente de otros sindicatos, creo que fueron más lógicos, más coherentes, que ante la propuesta del gobierno del 0%, no la aceptan y van a decreto. En el caso de ATE, que también, digamos, porque hay que decir esto, hay dos sindicatos en Mendoza, entiendo, personalmente, que pueden poner el piso y el techo de las paritarias. Uno es ATE y otro es SUTE, de los docentes. Bueno, el único sindicato que se animó a esa situación tan difícil para todos y lamentable fue la conducción actual, que firma el 0%, y que inmediatamente también firma, digamos, un bono en negro para el año 2021 de 54.000 pesos, histórico, o sea, un bono que era no remunerativo, no bonificable, de ese monto, 54.000 pesos, que en ese momento era bastante, prorrateado en 12 meses con cuotas de 5.000, 6.000 pesos durante todo el año, que luego se prometió que se iban a pasar, digamos, que al blanco, que nunca sucedió, y que todas esas cuestiones, ¿qué significaron? Por un lado, digamos, que el gobierno provincial guardara directamente en sus arcas una nómina salarial entera de los trabajadores estatales. ¿A dónde fueron ese dinero, esos miles y miles de pesos? No sabemos. Se lo habrán gastado en gastos corrientes, lo que fuere, pero evidentemente no en el salario de los trabajadores estatales de Mendoza. Por eso todos podemos recordar ese cartel que decía "Bienvenido a Mendoza, los salarios más bajos del país". Efectivamente, entendemos que tenemos los salarios más bajos del país y que esto fue provocado de alguna forma justamente por las firmas de esos acuerdos en baja y regresivos, sumado después al año 2021, como te acabo de decir, con ese bono en negro extraordinario, y de ahí en más seguimos, digamos, consiguiendo salarios o acuerdos que son totalmente a la baja. De hecho, año 2022 lo mismo, se toma, digamos, un básico viejo, o sea, cuando me refiero a básico viejo es un básico del mes de diciembre, y sobre eso dice, bueno, te vamos a dar un tanto por ciento, un 25, un 30, un 50, un 70, y toda la gente queda como, o el ciudadano común queda, dice, bueno, los estatales les van subiendo el sueldo de acuerdo a la inflación, y muy lejos de la realidad es que sucede que se impacta sobre un básico de revista de cada trabajador que no tiene nada que ver con la realidad. Joaquín, a ver, ¿cómo es tu análisis, tu opinión de cómo se tiene que, más general, ¿no? ¿Cómo se tiene que preparar el sindicalismo dada la coyuntura? Bueno, tuvimos paso, salvo que haya alguna sorpresa muy grande, el oficialismo va a continuar y va a retornar Cornejo, ¿no? Con lo que ha anunciado, ¿no? En palabras de él, con políticas de ajuste, con políticas de persecución, de criminalización a la protesta social, donde, bueno, obviamente los trabajadores del Estado siguen retrocediendo en sus derechos y en su, bueno, como vos lo decías también, en conducciones también que firman a la baja, paritaria que no alcanza, generando el descontento también y el alejamiento de trabajadores de esta representación. ¿Cómo conformar una resistencia a lo que se viene? Es complejo el escenario. Yo te diría que primero tiene que volver a existir lo que antes se daba, que era un frente de unidad estatal, volver a sentarse con el resto de los sindicatos estatales, ser parte, digamos, de un colectivo con distintas miradas dentro, digamos, del sindicalismo mendocino, y a partir de ahí plantear, no te digo un montón de, un plan de, pero sí, digamos, tener algunos puntos en común para combatir, digamos, justamente todo lo que estamos viviendo, que es tema de ajuste, tema de de criminalizar la protesta social y todas estas cuestiones. Se llega a esos, escenarios, digamos, tan deplorables, como está pasando también hoy actualmente con Morales en Jujuy, bueno, la única forma es la organización, es la unidad de los trabajadores, como siempre se dice y se proclama, pero tiene que ser de verdad, y tiene que ir con proyectos o proclamas bien claras para un poco plantearse y pararse frente a las patronales, porque lo que ha estado sucediendo justamente es una chique, digamos, en vez de tener una amplitud de derechos, cada vez vamos más retrocediendo. Lo que pasó con OSEP justamente fue el descalabro del 2020, que terminan sacando una ley de la legislatura provincial y vuelven a someter a los trabajadores estatales y sus familias a pagar, digamos, una cuota social porque está desfinanciada la obra social del empleado público. Y eso es la razón justamente de estos acuerdos en baja, que no les podían sacar dinero. Ahora, quién paga finalmente la fiesta es el estatal. Entonces, bueno, ese tipo de política y empezarse a involucrar claramente, digamos, en la gestión pública, pero de verdad, en el sentido de plantear las necesidades reales que tienen. Tema del ítem aula con los docentes. A ver, el resto de los estatales también tenemos que no es promocionado, pero en el 2022 también esta conducción de Roberto Macho firma un que se llama Adicional Paritaria 2022, que es exactamente lo mismo que un ítem aula, porque son 7,000 pesos que están sujetos, digamos, al presentismo. Algo muy similar a lo que es el ítem aula. Entonces, digo, primero hay que poner las cosas sobre el, sobre, o sea, darle realidad, explicarlas, porque hay un relato muy fantástico en el sentido de decir estamos conquistando salarios, más derechos, más esto, más lo otro, y en realidad lo que estamos haciendo es retrocediendo significativamente en todos estos años respecto, digamos, a la posibilidad de tener un salario digno como estatales, provinciales y municipales, básicamente, porque las paritarias de los empleados públicos nacionales se dirime en CABA, en Buenos Aires. Bueno, hay que hacer un replanteo y volver las organizaciones sindicales a juntarse, a plantear, digamos, puntos claros, concisos, para dar la, la lucha que hay que dar. Estamos conversando con Joaquín Marcos Tolosa, candidato a secretario general por ATE, en la línea oposición a la conducción actual, ATE, Agrupación Vicente Fresa, Lista Verde ANUSATE. Joaquín, si nos querés decir, bueno, ¿cuándo son las elecciones? ¿Cómo viene hacia adelante, bueno, este proceso ya eleccionario? Creo en agosto, ¿no? ¿Nos dijiste? Sí, las elecciones son el 9 de agosto. Se vota, digamos, en las 24 provincias, ATE tiene, digamos, tiene esa capacidad, se vota en las 24 provincias de Argentina y se vota una conducción nacional y conducciones provinciales y de seccionales y de centros de jubilados y pensionados. En ese marco vamos a ir a disputar, como te decía anteriormente, electoralmente. Hoy por la tarde hacemos el lanzamiento de nuestra línea política dentro del sindicato ATE. Es un colectivo que está integrado por varias agrupaciones que existen dentro de ATE. Hemos llegado a un consenso muy grande con distintos compañeros de distintos sectores y compañeras. Entendemos que somos una alternativa a lo que al cambio de modelo sindical que se tiene que dar en Mendoza. Creemos que la conducción actual está totalmente agotada, que literalmente ha vendido, digamos, las banderas que siempre ATE pudo conquistar respecto a la lucha, y que bueno, en ese contexto somos una opción viable para todos los estatales, para que se sumen los afiliados y volver a recuperar, digamos, lo que en algún momento tuvimos como, como sindicato, fundamentalmente, y volver a tener, digamos, lo que todos pretendemos, que tanto se habla, que es dignidad como laburante. Perfecto, Joaquín. Hablando de modelo sindical, la última, quizás no tiene mucho que ver, pero tenga que ver en lo, en lo general, ¿cuál es tu análisis? Uh-huh. ¿Cómo se plantea en relación a la conducción de la CGT, ¿no? La CGT, que, bueno, tenemos mucho para decir, pero bueno, quería escucharlo desde... Sí, mira, la CGT, digamos, representa, digamos, a, básicamente ATE, está nucleado en lo que es la, la otra central que existe, que es la Central de Trabajadores Argentinos, que es la CTA, autónoma. Claro. La CGT, digamos, involucra más a los sindicatos privados, digamos, que a los públicos. Dentro de los públicos hay algunos sindicatos, digamos, estatales que pertenecen a la CGT. Nosotros pertenecemos a la otra central, que hoy está conducida por el secretario general, que es Cachorro Godoy. Y tenemos miradas muy diferentes, digamos, de cómo hay que plantarse, digamos, respecto tanto al gobierno nacional, al Fondo Monetario Internacional y varias cuestiones, digamos, que es un análisis mucho más profundo, pero sí, tenemos bastante miradas, o sea, ahí, tenemos unas miradas muy diferentes respecto, digamos, a lo que bueno, a la política que está llevando la CTA. Es la, muy interesante. ¿Qué piensan en relación al Fondo Monetario Internacional? Y mirá, digo, o sea, mientras siga gobernando, hubo un reclamo en su momento de cuando se discutía si había que aceptar o no, fue claro, digamos, y contundente el mensaje en decir que mientras gobernara, porque era un cogobierno lo que planteaba, digamos, el Fondo Monetario Internacional, iba a pasar este descalabro que hoy estamos teniendo y sufriendo, tema de inflación y bueno, todo lo que estamos viviendo. Hay un planteo claro que no se puede seguir sometiendo, digamos, al pueblo de esta forma. Entendemos que se tiene que terminar este cogobierno con el Fondo Monetario e ir a otra, a otro, digamos, a otro escenario político, para justamente terminar de limpiar esto, que es una deuda, digamos, que la contrajeron el gobierno de Macri y que hoy la estamos padeciendo todos, y por eso estamos en esta situación de crisis. Te lo preguntaba porque es el tema central, creo, de la política y la economía, y estamos nos llevan, ¿no?, a través de las pantallas, los medios hegemónicos, a ver si este va a arreglar con aquel en las elecciones o con aquella, si finalmente cuál va a ser el candidato o la candidata, si aquel se peleó con este o con aquella. Y el tema central, Argentina está atravesando una situación muy, muy delicada en relación a este tema, sin definiciones, o con definiciones obviamente que van contra el pueblo, y sobre todo contra los trabajadores, ¿no? Exactamente, donde va a repercutir y la delgada línea va a ser el trabajador, digamos, el trabajador, el que no tiene laburo, el jubilado, digamos, estas recetas del Fondo Monetario Internacional ya las hemos vivido, no es la primera vez que sucede y volvemos a repetir, digamos, la misma lógica. Es lamentable, digamos, que hemos llegado a esta situación y muy complejo salir de este momento. Bueno, Joaquín, un gusto, gracias por la comunicación. No, gracias a vos por llamar y bueno, nada, esperemos que este día para nosotros es muy importante en cuanto al lanzamiento, así que de nuestra lista, de nuestra agrupación Vicente Fresa, así que vamos para adelante y vamos a mostrar otra alternativa para todos los afiliados y para todos los estatales. Muchas gracias, Darío. Abrazo, que ande muy bien. Gracias, chao, hasta luego. Bueno, ahí teníamos comunicación telefónica con Joaquín Marcos Tolosa, candidato a secretario general de la línea ATE, bueno, en oposición a Roberto Macho, al oficialismo.